verdad. Dime en qué me equivoqué, dime amor en qué fallé. Ciegamente creí que me amabas y que contigo sería muy feliz, pero tarde me di cuenta que con él compartía tu amor. Pero más cerrar los ojos y fingir que todo está bien. Si tu amor ya no me pertenece, ¿por qué seguir? Márchate ya. Ya no puedo más cerrar los ojos y fingir. Márchate ya, márchate ya. Vete ya. Está partiendo mi corazón. Aún más grande será tu pena por haber despreciado mi amor. Solo sé que tú estando lejos mi alma ya no sangrará. Aunque sé que si te vuelvo a ver con mi vida acabaré. Ya no puedo más cerrar los ojos y fingir que todo está bien. Si tu amor márchate ya, ya no puedo más cerrar los ojos y fingir que todo está bien. Si tu amor ya no me pertenece, ¿por qué seguir? Márchate ya, márchate ya.